Bueno, la verdad es que yo tengo como una relación muy linda con la fan porque para mí no son fans, son amigas o amigos que siempre están interesados en el grupo, que siempre nos siguen a toda costa y nosotros hemos tenido una comunicación muy linda desde que empezamos. Tenemos fans de hace 4 años, cuando no éramos Garra de Amor. La verdad es que yo lo que le quiero decir a los fans, agradecerles como les agradezco en el disco. Y decirles que sigan con nosotros, que un beso muy grande y que bueno, que gracias por gustar de nuestra música.